umburu enganire nonye no etu anyolirwe litukulya elege ntongerege korunga purification she umunda korukunga omochen morobelio ya manta bange babire bakoyokwanira chinga kichintambe na kero kinde omongno olia kuruga alia no chichinsha mochiri chito chia ega alincentro togo yaroka litukulya ere serikali ya Kenya ngimano ere ashinginjo yoko ene kyanga ba chingire litukulyo gochena musubati olia sobokoreria akora bono morobelio omburu una waka beiro kero kinde tudrachi kurubirengere bito na kyomorobelio yo rego koreka Bueno, moraría y entonces la TV es que en el capítulo querían a es que lo otra mañana entonces a ver si en cómo están es que ahora una bueno quería es que otra mañana igual mañana tengan es que otra mañana tengan de tomar mañana sí la voy a decir que tengan tomar mañana nadie quiere más tengan no mañana tengan dos veces tengan no mañana tengan dos mañana quién es que en el tomar mañana Bueno, quiero enseñarle que tú harías gororo. Digo, tú eres este Dios, si tú querías un sacerdote, a lo que te dio un padre, un priest, que a lo que te dio. Y digo, tú amaneces en el que quiere que quiera, y tú abuaste acceso a marico, y moino, y tú a lo coño, una guasa, me lo diría Pablo, como te agarró, ya estaba Corinto, y aquí es Dios. Monasi ara ter ara kwane poco cora mosisterende e chiaso mire mo fata ere sa che mo core o marembave se more morio passa morio di sacramento mo gendenka na ende gendenke mo coro wetania na go soma pende se di tu coglio savate la chine rende bueno e che ro coliere dia una omognoria ngare go coruca vo mochenu Mongoli tindi ko problem e kia era na tindi ko problem onde na singe chunga valitu abere to nyakwegera kurumaega igoro ya mokungu gotoko komano kai 15 na ivere okomano kai 15 mborongo kona chanda ke ngoko na chanda ke lingane elimo tunata gite manyenga na kiyogo korua yani process ina kiere mbale tutana ko bororo ntumanyite Ingana limo tu tomanya inkibago kora. Entambe omoraria kiera aliona masabaya ekoine kuororo awa sa trot bons pino balenge na ekiera igo babua to konyora. Igo no anyore ngamba babua te aguad kuwa se omo popo Tima atinga kinda kwele. Si kia ere di ndovira zine vinge diyo rorone. Isi doctrine. Isi chila o chinkongu. Chinkongu. Ok. Mbiyo mano. Kero kene ndo liki wano chinga kitu kwane re engane yu. Tuwe manyenga. Ninkie kekeo kwale kana. Na kero kene ndo liki relia the implication. Iyo chinsa mochiri chia nyeri. Itu kulia leno. Yabako tebanga in shit the world. No ego sangre kana asinse media sumoro belio abegini be dini ye catholic bago te van a ore first of a kind asichinse mocha africa asinse moya didan kemati university ground city to kuliala Chidega ni sanu mancho mada kirali Igoro yo chinsa isato Ni nje nyare Nje ngira nabu Nje ngira nabu Tue manye Tu arara mangana gete Ka kole kanasi gete Mono amma kwere Chise gina umaru eire Omorembe Oborira saseye Mori Nataka usapato chaki Ileso ni nakikuwa pate Ileso ni okwane lakuse naka nganaku Alo? Ni kwa kwete. Yanari wakwa nile ngane jyo igoro ya koko tine kakuo mwantubu no jyo. Ingwa tande ege tabuwa nara famile kia Roman Catholic. kubwa tega nti cho waka tevanga waka chene kakumo ntukuru kwa machenu ege tafu kege tage te vinte vinge vile kila sege tafu ekyo mwana liende tiga naa kwa nite mire mwaka wakenda ase e press ye vitafu ya katholik kanyere ge tafu kere kire vinte vye ime wano te vinte vile kila arone vinte vipongu kwa kende wako ilano nipaka ase chilabu wakenda kwa tevanga umubere buo mwonto uriya wano uti wa chenwa umubere wako ila ase chilabu wama ya karanga umubere uriyo aleno anyo kwete kare ngevi manyelimbila arobi kora kananga ane gongo unu umubere uri mojo ekere miyaka ya arele menji mwono kejima nevi ntembila wano wako teva wako egena ekere wana ade kora ase chilabu ngege ntikia kivuna n'umubiri w'umuntu okororekana ore na manyinga kusore kinyama kana kie kibono bakuvuga ati bamaye koranga umuntu uyo nare no mukenu eino bamene kumu kumubara ese umuntu yebo no bakubara umuntu uyo korende ebintu bine mbere bakimega burende ntanya ariko kwana mana obuna palenga no mbura tebire nebinde mbere ga kubono abantu bagoita besenge ncho bakatebikwa bana batebikwa kubuna bakora ibagwa tikie amache karumi ajibale bakubwa bakubwa atia emyaka nenge ya etire ba parle vinte byo bota gota sichi sebna sicho Slovakia tinse tia ba Germany tinse tia Italy evinte byo abiri ke etago ke to betia mangana mange na so mira ronare konyo muntu manyete kubage somera mwari kwa oranga evi nteviga wabwate historie ntambe ya bantu kurukwa bachenu kwenye ndo wana senge nchi umongu ya kwete miyaka ya etete ya aje wana lena barabu ga uwa senge nchi wamu lusiti sovo rumi sima jeti evi renge reba wabwate baka mutindu kwa wabwate wakore evi ntubu nevyo wana wabwate wa awe arukwa mchenu nungu ganoro mutambe asitinga kie chiga kitoko nyara kuyokwana yogwenete okwanu chinga bichinde chingao egera abantu bale kali ya mari ko babenga inkebe ngendo tikiro tugeka amangana yugo se ande ba tebire gabuna na re samaga se tia Kenya mabaisa kanya rango mu bero itori una kolenga na machiko ayo koruko monto machenu taibo yente ke ko bakansold batie ba deke ex ndo beke paka ta sene ngao ko ndo bono asenye ntuba rude kuru rum ba rete paka iga iga ande mbakaroche emegwekano uneriba kugwekani ase getabu kimbwate ekogera baruko muntu yo mchenu aso gwenge nimbwate getabu kya Catholic kiri kiri na abantu banda basomi be myaka nenge bali kiri bitamwe binge gore yabantu ku kwa bachenu byamana byamana mu gaga mori asante sana arineringana kero kene toraje turigereria aso bwagare buna twatie kagoteba ene quiero que ne tuve mañe o mai te abantón bare bago te hagan gani el cinta de tico igua yo quiero que ne goso cuena cuane coliga yes o mangana naro guayando cue maña e kiagera quiero que ne no mera naro a shiri bolio co bolio como gonsabiri oñore en ato mañeti abarinde engana enene ne ringa li tuko liala no tigan cu igolere leso ni tuko liala mancho mo te garali gua quiere goso guire ya ya sabe to no mancha ni ya sabe to no ya y eso moñaira na cuogotera cora sembeo bono tiga tuko rogo sabato chake leso ni yeri tuko liala